Televisión RCN. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán. Un libreto original de Víctor Fox. Calimán estaba decidido a continuar su investigación en aquel misterioso pueblo de Rinley, sumido en las más extrañas y tétricas leyendas en torno a la existencia de los vampiros humanos. Desde su llegada al pueblo, él y Solín habían sido testigos de los más extraños sucesos, como lo era la presencia en los páramos de aquellos jinetes vestidos a la usanza de los caballeros cruzados, que por rostro tenían descarnadas calaveras y que eran inmunes a los dardos omníferos de Calimán. También habían visto el cadáver de una hermosa y joven gitana que mostraba en la yugular la huella de los dos colmillos que se habían clavado furiosamente, succionando la sangre de su cuerpo. Y después, descubrían al jorobado Jorvik sepultando en los páramos el cadáver del extraño señor Smith, quien mostraba la misma huella del vampiro humano. Dos crímenes que Calimán estaba dispuesto a aclarar, así como a rescatar la valiosa esmeralda Romanov que el difunto señor Smith llevaba consigo a su llegada al pueblo. Todos aquellos misterios tenían como punto de partida el tenebroso castillo de Boyer, sito en medio de los páramos de Rinley, donde habitaba el temido y extraño Conde Bartok. Calimán deseaba vivamente conocer a aquel siniestro personaje del cual se aseguraba en el pueblo era un insepulto, un cadáver viviente, un vampiro humano que durante las noches de luna llena abandonaba su solitario castillo en busca de víctimas. Pero Calimán no podía siquiera acercarse al castillo. El camino a través de los páramos se dificultaba por la espesa niebla y los peligros que surgían a cada paso. Por una parte, la vigilancia de aquellos extraños jinetes, los caballeros de la muerte. Por otra, el malvado Jorvik, que les tendía trampas mortales. Y para colmo, la bruja Amadea, quien predecía la muerte para Calimán y Solín. No había manera de que Calimán llegara al castillo, y eso lo obligaba a perseguir aquella noche a la joven Roxana, quien al parecer sabía el camino a través de los páramos. Calimán y Solín perseguían sigilosamente a Roxana a través de los páramos. La espesa niebla dificultaba la persecución y así llegaban a un sitio hasta entonces desconocido para ellos. Un cementerio abandonado, donde las tumbas y lápidas daban un aspecto tétrico al lugar. Y era entonces cuando Calimán se daba cuenta que habían perdido de vista a la joven Roxana. Oh, Roxana, ha desaparecido. Perdimos su rastro. Pero, ¿cómo pudo hacerlo? Hace un momento cruzó por aquí, entre las tumbas. Tal vez usó una entrada secreta que conduce hasta el castillo. Seguramente se dio cuenta de que la perseguíamos y nos burló. Es imposible tratar de sitiar en medio de esta espesa niebla. Calimán, ¿te das cuenta? Estamos solos, perdidos en este cementerio abandonado, sin ver más allá de nuestras narices. Sí, así es, Solín. La espesa niebla nos envuelve como el manto mismo de la muerte. Y estas tumbas, esas lápidas Y mausoleos me dan miedo. Sí, parece que de ahí van a surgir los espectros. Calimán, hemos caído en otra trampa. Estamos en un cementerio donde atacan los vampiros humanos. Y no lejos de ahí, en el tétrico y oscuro castillo de Boyer, el salón principal, ahí donde el conde Bartók planeaba sus ataques, se veía tenuemente iluminado por las luces de los candelabros. El silencio invadía todos los rincones, y afuera silbaba el viento que se filtraba por las grietas de los muros y se confundía con el aullido lastimero de un perro solitario en los páramos. De pronto, una silueta femenina avanzaba sigilosamente por aquel amplio salón de gruesos cortinajes de terciopelo. Era la joven Roxana, quien se dirigía hasta un viejo armario. Sus ojos estaban encendidos por el brillo de la curiosidad. Este es el lugar. Anoche vi cuando el señor conde Bartók guardaba en este armario un pequeño estuche. Debe tratarse de algo muy valioso, puesto que el conde lo guardó con gran misterio. Las blancas y diminutas manos de Roxana tomaron aquel estuche de ébano y temblorosas lo acariciaron. Debo darme prisa antes de que alguien me descubra que he llegado hasta este lugar. Lentamente, Roxana abrió aquel pequeño estuche y sus ojos se agrandaron al descubrir en su interior... ¡Una esmeralda! Una preciosa esmeralda tan grande como jamás había visto. Una joya demasiado valiosa que el señor conde Bartók guarda celosamente. Oh, no me canso de admirar esta joya. Es tan hermosa. La esmeralda Romanov brillaba intensamente con destellos verdes en las blancas manos de Roxana. Miraba a ella extasiada aquella joya de singular belleza. Por un instante se olvidaba de todo lo que la rodeaba, pero de pronto una voz la hizo reaccionar. Señorita Roxana. ¿Quién? Jordi. ¿Tú? Ha hecho usted mal. Muy mal en venir aquí. Este salón está reservado a mi señor, el conde Bartók. Él se disgustará cuando sepa que usted ha abierto ese estuche. Roxana había quedado paralizada por la sorpresa. El jorobado Jorvik la miraba burlón y amenazante. Luego, avanzó con el cuerpo echado hacia adelante por el peso de su descomunal joroba. Avanzó con movimientos simiescos, arrastrando casi a ras del suelo el garfio de su brazo derecho, que suplía la mano amputada. Y en su rostro repulsivo apareció una sonrisa monstruosa. Roxana retrocedió al ver aquel monstruo cerca de ella. Siempre había deseado estar a solas con ustedes, señorita Roxana. Admiro su belleza. Sí, la admiro mucho. Jordi, no te acerques. No te atrevas a tocarme. Sí. Roxana, presa de la angustia y el temor, se replegaba contra el frío muro mientras Jorvik avanzaba hacia ella balanceando sus brazos con movimientos simiescos y en su rostro una grotesca y repulsiva risa mezcla de pasión y deseo. No, no, no te acerques, Jorvik. ¿Ha visto usted esa hermosa esmeralda que el señor conde guarda en el estuche de ébano? ¿Verdad que es preciosa? ¿Verdad que incita a tratar de obtenerla a cualquier precio? No comprendo qué quieres decir. Usted ha visto esa joya y como toda mujer quisiera tenerla, ser su dueña, ¿verdad, señorita Roxana? No, no, yo solo tenía curiosidad por saber lo que contenía el estuche. Pero jamás pensé en robarla. No, no, no la estoy acusando de ladrona, señorita Roxana, pero confiese que daría lo que fuera para obtener esa esmeralda. Escuche, escúcheme bien. Yo podría regalársela. ¿Qué dices? ¿Tú? ¿Un miserable criado regalarme una joya tan valiosa? Ay, ¿por qué no? Durante la ausencia del señor conde, el buen Jorvik es dueño de todo lo que hay en el castillo. Sí, señorita Roxana, yo puedo regalarle esa esmeralda. Es suya. Jorvik se la regala. No, no, tú estás loco. No sabes lo que dices. Vamos, tómela en sus manos. Es suya, es suya. No la quiero, no, no la quiero. Vale una fortuna y... Es suya. Jorvik se la regala. Acéptela. Las manos de Roxana temblaron al recibir la fabulosa esmeralda. Luego miró indecisa a Jorvik, que sonreía lascivo. Pero, ¿estás diciendo la verdad, Jorvik? ¿Me regalas esta valiosa joya? ¿Por qué no? Es suya. Guárdela, señorita Roxana. Es suya a cambio de un pequeño favor. De un pequeño favor al buen Jorvik que tanto la quiere. ¿Qué es lo que pides a cambio de esta joya? Ah, no lo adivina. ¿No lo ve reflejado en mis ojos? ¿No lo advierte en esta febril pasión que estremece todo mi cuerpo? Roxana sentía la respiración caliente y pegajosa de Jordi que se acercaba más y más. Advertí en sus ojos amarillentos la ansiedad de satisfacer una pasión insana. ¡No me toques, no! Es usted muy, muy bonita. Jordi la quiere mucho. Y siempre la he querido, aunque nunca había tenido oportunidad de decírselo a su cara. Y su linda cara. La esmeralda es suya, señorita Roxana. Es suya a cambio de una sola cosa. Y que se compadezca del pobre Jordi. Y me dio un poco de amor. Amor. Ay, un poco de amor. Es todo lo que pide el pobre Jordi. Vamos, sea buena conmigo. Ay, por favor. Los brazos de orangután de Jordi apresaban a Roxana, que en vano luchaba por soltarse. Pero haciendo un esfuerzo desesperado, logró librarse de aquel brazo febril y trató de correr. Y no escaparás. Jordi clavó furiosamente su garfio, aprisionando contra el armario el vestido de Roxana. ¿Lo ves? ¡Qué útil es el garfio de mi brazo derecho! Clavé su vestido contra el armario y ahora no puedes correr. ¡Vamos, vamos! Sé buena con Jordi, que solo quiere un poco de amor y sentir la caricia de tus labios. Un beso, solo un beso de amor pide el pobre Jordi. Las fuerzas de Roxana se agotaban. Ya no podía luchar contra aquel monstruo que trataba de besarla apasionadamente. La joven sentía la respiración caliente en su rostro y gemía llena de angustia. ¡Déjame! Y grita todo lo que quieras que nadie sabrá de escucharte. ¿O acaso no lo sabes? ¿No sabes que este castillo está tan solitario como una tumba? Y nadie escuchará tus gritos. Acabarás cediendo ante mi pasión. Un beso. Es todo lo que pide el pobre Jordi. ¡Un beso! ¡No! Roxana luchaba inútilmente. Luego de sus manos resbaló aquella valiosa esmeralda que rodó por el suelo y quedó junto a los pies de un hombre vestido de mallas negras de pies a cabeza que arrastraba una larga capa escarlata. Unas manos pálidas y huesudas recogieron la esmeralda del suelo mientras Jordi forcejeaba con Roxana. ¡Un beso! ¡Oh, criatura maldita! ¡Oh, soy capaz de ribanarte el pescuezo con mi garfio! ¡Quieta! ¡Déjame! no. ¡Quieta de una vez! ¡Órbita! ¡Jorvis! Usted, señor. ¿Usted? Oh, no. Perdón, señor conde, perdón. No, perdón. Jordi quedó como petrificado al ver al conde Bartók bajo el dintel de la puerta. Una expresión de furia infinita ensombrecía el rostro pálido del conde. ¿Qué haces aquí, Jordi? Yo, señor conde... ¡Habla! Esta mujer es la culpable. La encontré aquí mismo y vino a robar. ¡Eso es! No, ¡vino a robar! ¡Mentira! La sorprendí cuando abrí el estuche de ébano y luego se guardó la esmeralda. Esa joya tan valiosa que vos, señor, guardáis con tanto cuidado. Ella iba a robarle y la sorprendí. Quiso escapar y luchamos, señor conde, y eso fue todo. Creedme, señor conde. El puño del conde se estrelló con fuerza en el rostro repugnante de Jorvik, que rodó por el suelo gimiendo como un condenado. No, señor, no me golpeéis, por piedad. Lo único que hacía era evitar que esa mujer robara la joya. Lo juro, señor conde. No quiero oír más tus lamentos de miserable. Ponte de pie y lárgate. Sí, señor conde. Jorvik se arrastró temeroso mirando al conde. Avanzó con movimientos siniescos hacia la puerta y la voz firme y autoritaria del conde lo detuvo. ¡Jorvik! ¿Sí? Sí, mi señor conde. Ordena. Ten preparado mi carruaje. Esta noche debemos dar un largo paseo hacia New Forlì. ¿Comprendes? Sí, señor conde. Tendré listos los caballos. Ahora lárgate. Con vuestra venia, señor conde. Y una vez que el jorobado desapareció entre las sombras del largo pasillo, la mirada del conde Bartók se clavó interrogante en Roxana. ¿En verdad viniste a robar esta joya? Oh, no, señor conde. Juro que es mentira. Es mentira del malvado Jordi que trataba de... No te culpo si la ambición te cegó. Esta joya ha despertado siempre la ambición en los humanos. El conde sostenía en sus pálidas y huesudas manos aquella hermosa esmeralda que brillaba como un pedazo de mar cristalizado. Lentamente se acercó a la joven Roxana y... Dime la verdad, Roxana. ¿Ambicionas tener esta joya en tus manos? No. Mírala, qué hermosa es. De corte perfecto y de jardines hermosos. Esta esmeralda es la más valiosa de cuantas joyas puedas imaginarte. Y por obtenerla, mucha sangre se ha vertido. Y todo aquel que la ha tenido en sus manos ha muerto irremisiblemente. Aún así quieres que sea tuya. Señor, yo... Estaría dispuesto a entregártela si a cambio dieras tu vida. ¿Aún la quieres? No, señor. Juro que solo vine a... ¿A qué? ¿A qué has venido sin mi consentimiento? Señor, quería estar cerca de usted. Escuchar sus palabras de alabanza. ¡Mientes! Veo en tus ojos reflejada la mentira, la falsedad. Dime, Roxana, ¿viniste cumpliendo algún mandato? ¿Alguien te ordenó que te apoderaras de la esmeralda? No, juro que no. Entonces márchate. Márchate de inmediato. Y borra de tu mente la existencia de esta joya. Me iré, señor. Y no te atrevas siquiera a mencionar la esmeralda Romanov ante oídos profanos. Tu vida estará en juego si mencionas esta joya. No lo haré. Juro que no lo haré, señor conde. Lo juro. Sería lamentable que esta hermosa joya pasara a otras manos. Quien quiera que la tenga en su poder, morirá irremisiblemente. La maldición de mi padre se cumple inexorable por siempre. Por siempre. Por los desolados páramos envueltos en espesa niebla, la joven Roxana corría desesperada. Solo se escuchaba su respiración ahogada por la angustia y sus pasos resonar en la tierra seca. Tenía la sensación de que alguien la perseguía y de pronto una sombra surgió de entre la niebla. ¿Quién es? ¡No! ¡No! Roxana se quedó paralizada por el miedo y la sorpresa. De entre la niebla, una sombra avanzaba hacia ella y Roxana exclamó. ¡Sí! ¿Nuevamente la sorprendo, Roxana? ¿Ha cumplido su cita en el castillo de Boyer? No, no se equivoca, yo... No, no trate de mentir. La seguí desde que abandonó el pueblo y usted se dio cuenta. Por eso procuró perderse de vista en el cementerio para que no la siguiera más. Pero ahora tendré que decirme los motivos que la impulsan a venir a este lugar. Lo diré, sí, pero no ahora, no. Ay, no en este horrible lugar. No tendrá miedo de estar en los páramos, ¿verdad? Usted conoce bien este camino y no debe inquietarse. Calimán, créame. Tenemos que salir de aquí cuanto antes. Mejor. El peligro acecha. ¡Huyamos, huyamos! No, hasta que confiese todo. Por favor, déjeme ir. ¿Quién? El conde Bartok. Viene hacia acá. Calimán, mira. Una carroza negra avanza hacia nosotros. El conde Bartok nos ha descubierto. Viene hacia acá. ¡Huyamos, Calimán! ¡Huyamos! Es demasiado tarde. Está sobre nosotros. Al fin estarán frente a frente Calimán y el conde Bartok. ¿Qué sucederá aquella noche de luna llena en los pantanos de Rinley? Nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ahí está. Fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN.